Pues sí, esto es Radio Mai y estáis escuchando Cry Out FM, hoy entrevistando a Malahierba Zaragoza, porque hombre, chicos, hay 300 grupos que se llaman Malahierba, como vosotros. ¿Este nombre de dónde viene? ¿Por qué lo escogisteis? ¿O no teníais tampoco idea de que habría tantos grupos? No, hombre, ya lo he sabido. Nos lo sabíamos, pero bueno, hemos tenido incluso mensajes por sí. Internet. Amenazando y todo de que... No fastidies. Sí, que ese grupo estaba... Diezga, ¿eh? ¿Sí? Bueno, luego hablaremos de eso, si os parece. Estaba registrado y no sé qué, que Malahierba para aquí y para allá. Y al fin y al cabo era otro grupo local, era otro grupo, en este caso de Valencia. No nos oiréis, pero un saludo. Hola. Bueno, igual, ¿quién sabe? Con amenazas y todo, de que iban a tomar represalias y tal. Y nosotros, pues bueno, al fin y al cabo nos las hemos pasado por el ojete. Porque ni él se va a comer un cagao, ni nosotros esperamos comernos un cagao con la música. Bueno, y supongo que el otro grupo, los otros Malahierba, por ejemplo, en este caso de Valencia, también, que les dará un poco igual, ¿no? Uy, no, lo creo. Si no se hubieran tomado tantas molestias. Pero fueron ellos... Sí, fueron ellos. Había entendido que solamente por parte de más, la Sociedad General de Autores. La anterior página de internet que teníamos... Vaya, bueno, nos la cerraron precisamente por eso. Porque aparte, al parecer, eso sí que es verdad que mucha gente de fuera, que está metida así en el mundillo de grupetes de bares, sí que nos ha dicho que nos conocían y ha contactado con nosotros gente de varias ciudades. Joder, que hemos pasado incluso el Atlántico, nos llamó, cuando tenemos la página web, pues incluso a Chile tuvimos que mandar CDs porque hubo gente porque por internet pues nos pidió CDs. Bueno, y luego dicen que esto está cargándose la música y quizás gracias a esto, cargando, ¿no?, la música, hombre, te podría decir que se está cargando la música. Se está cargando el negocio. La industria, de la música. La industria propia se está comiendo. No, pero el negocio. Lo bueno de internet es que no se está cargando la música, sino el negocio de la música. Bueno, nosotros aparte bueno, de eso, el negocio, lo que pasa es que igual no quieren buscar otras formas de distribución. Bueno, pues nosotros también queremos desde aquí que la gente, aparte de nosotros distribuir nuestro propio trabajo, nuestro CD, pues en Emule se lo puede descargar perfectamente. Exactamente, sí. Sale el CD entero con el título de que ya hemos comentado y habrá tiempo para el descanso. Y si no, algún pedazo de CD, por cierto. Muchas gracias. Y aparte de pues eso, si te quieres ahorrar los 6 eurecas pero nos quieres oír, que es lo que nosotros venimos, a que la gente nos oiga y escuche lo que hacemos, pues en Emule te lo puedes. Bueno, claro, esos 6 euros para las jarras cuando se vayan a veros a algún bar, pues, por ejemplo, ¿no? Estaría muy bien. Pero bueno, oye, Ahora volvemos a este tema que me interesa mucho, pero también me interesaba, como os he dicho antes, la letra de esta canción de Tu Adiós. Y antes de que se nos pase, me gustaría que comentarais, que ya lo habéis hecho en parte, pero claro, decís que es una canción de desamor, pero con mala leche, no como estas de ciertos grupos que también con están rabia, realmente más bien. Que con mala leche. O sí. Con rabia, ¿no? Con rabia, de la rabia que te da el haber dejado una relación que para ti es importante, pues de que se haya acércate acabado, ¿no? Un poco más al micro, no tengas, muévelo. Eso. Es que por si acaso Marco quiere. Sí, que algo. Que lo cojas sin ningún problema. Marco tiene, sabe amorrarse al micro. Bueno. Pues no, que tal es si eso. Quieres, Es la rabia de haber dejado una relación que para ti ha sido importante, el no hacerlo en balada, es lo que decía Dani. Uh-huh. Además que es una historia real que ha pasado dentro del grupo. Y, o sea, es eso, el contarlo con rabia. Más uh-huh. que contarlo con lloriqueos para que te vuelva, claro. Pues no, contarlo con la rabia de joder, me jode, ¿sabes? Ya. Está muy bien. Y bueno, otra visión del mundo del amor hecho canción, pues sí. Se puede decir, o del desamor. Uh-huh. De todas formas, ¿esta canción en directo suena así, suena más potente, o sí que tenéis un momento para hacer que la gente se relaje con alguna canción? Hombre, suave, baladita. Sí, podemos tener un par de baladas preparadas para, yo sé, que la gente aproveche para ir a la barra y todo eso. Al baño. Sí, esas cosillas, ¿no? Son como los anuncios de la publicidad en televisión. Sí, tenemos un par de baladillas, bueno, una sale reflejada en CD y luego pues una balada nueva. No nos gusta tampoco cargar mucho de sentimentalismos, perdón. Un CD pues que te llega a adormecer, ¿no? No queremos ser, yo que sé, un grupo de adormidero tampoco. Pero siempre está bien el tomarte un tiempo de reflexión, ¿no? Y de descanso a los oídos, ¿no? Además que igual, como grupo, os hace falta algunas veces sacar eso, sí, ¿no? Hay veces que es lo que comentábamos en un principio, que necesitas, más que la crítica, pues el decir esto es lo que yo ahora estoy sintiendo y lo quiero expresar así. Uh-huh. ¿No? Quiero romper ahora con todo y entregarme yo realmente como soy, ¿no? Quiero que la gente vea que joder, que lo que hablamos, que somos personas y sabemos sentir. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y Dani, ahora sí que vamos a crear un poco de polémica. Bueno, no sé si querrás hablar de ello, pero a mí me dolió mucho eso que me comentaste. Eso de que en vuestros conciertos pues iban ciertos agentes secretos ahí. Ay, bueno, hablamos de las GAE. Sí, bueno, pues... Y no os cortéis ni un pelo porque esto es una radio libre. Sí, o sea, sí, aquí claro, no, sí. Tampoco hay cargas de ninguna cosa. Y bueno, yo que sepa, todavía la Sociedad General de Autores no se ha cargado el derecho de expresión de nadie. Sí, o basta, sí. No, joder. Sí. Dale tiempo y verás. Si no tienes una casa en Miami y te llamas Alejandro Sanz y pones el ojete por todo, por eso, pues... Pues sí, te lo ponen bastante difícil, la verdad. Y siempre conociendo ya que tú no participas, que no estamos inscritos, que no somos socios, que no trabajamos. Que dejarlo para bien claro, no habéis firmado el papelito, no, el disco no, autoproducido. No. Hay una cosa que tengo yo ya la duda, ya me perdonáis, pero un disco si está autoproducido, no tiene por qué ser de la Sociedad General de Autores, o lo puede ser o no. Bueno, tienes el peligro de que la gente te lo copie, después lo registre por las GAE, vale. Y la ley no te ampare. Claro. No, pero hombre, actualmente hay que decir que tenemos el copyleft, sí. Que vendría el copyright, pero de la parte más profunda, digamos, por decirlo así, ¿no? Que es, pues bueno, tú no quieres participar en el mamoneo de las GAE, uh-huh. Y tienes tu registro pues por otros sitios, ¿no? Entonces... Eso, digamos que te llegan a parar un poquito más. Un registro que permite la distribución libre de vuestra música, por ejemplo, sí. Pero que nadie os la pueda quitar. Efectivamente. ¿Eh? Sigue que siendo es tuya, pero algo muy importante. No le das a el derecho ese de cobrar por tu trabajo. Mm. Y bueno, ¿qué pasa de los conciertos? ¿Os iba un señor? Sí, pues en conciertos organizados por lo que sea, por asociaciones o lo que sea, pues siempre aparece el típico tío del maletín que te viene con que le rellenes la hoja. Y bueno, pues ya sabe que nosotros no le vamos a rellenar. Pero ¿bajo qué excusa que le rellenes la hoja? Pues eso, de que es mejor para nosotros, que luego al fin del año podemos cobrar por eso. Bueno, uh-huh. Son mamonadas y mentiras que se inventan ellos, ¿no? Para sacar tajada de tu trabajo. Incluso una vez que nos hizo fotos y todo. ¿Sí? Sí, tuvimos que ir detrás para decirle a ver qué fotos había hecho. Como si fuerais delincuentes, ¿no? O algo así. Exacto. Y se te queda en el orden de los conciertos, has hecho una versión para enviarte por ahí. Bueno, pero si hasta incluso los mejores grupos o no mejores hacen versiones de todo el mundo y no pasa nada. Pero ellos ya contribuyen a las GAE. Ya, claro, ¿no? Es por eso. Digamos que como que nos aprovechásemos de su trabajo, es lo que quieren hacernos ver. Lo que quieren expresar ellos. Ellos bueno, tienen un negocio muy bien montado y bueno, por eso ya se meten tanto con la piratería. Hombre, la piratería, bueno, piratería entre comillas, sí, entre, ¿no? Entre comillas, bueno, como lo quieren decir ellos, ¿no? Piratería. Es que, joder, la piratería tal y como nos la han dado a entender, para nosotros es un medio de llegar a la gente. Internet, claro, es un medio para llegar a la gente, no ellos. Lo que hablábamos antes, que es que están viendo cómo están perdiendo por no haberse sabido adaptar a esta nueva situación y bueno, ahora que quieren controlar otra vez todo de nuevo y hay mucha gente que se está oponiendo y por primera vez les están diciendo que estamos nosotros aquí y vamos a luchar por lo que creemos, que vosotros no tenéis la única verdad. Sí. Bueno, Rafa, ¿tú alguna opinión sobre la Sociedad General de Autores o estos casos? Bueno, ya sabes que son grandes amigos míos. Los quiero mucho. No, sí, pero que aparte de que han debido aumentar mucho la plantilla porque están los del maletí por todos lados, hay un montón, sí, están de gente en todos sitios, son como las ratas, ¿no? En todo lado donde toques ahí los tienes. Levantas una alcantarilla y aparecen 10. Y yo es que lo de la piratería, yo considero piratería el lucrarse vendiendo el trabajo de otros. Hombre. Pero lo que es que la música fluya libremente por internet o por la radio o por donde sea sin tener que pagar ningún canon ni leches, pues a mí me parece eso. Aparte de que para vosotros es bueno porque os conoce más gente, pues no creo que tengan nada de ilegal el que yo pueda, por ejemplo, coger ahora vuestro CD, pasárselo a un amigo que lo escuche, que lo ponga en internet para que lo escuchen otra gente. No me parece... Es más, es que... piratería. Ahora si lo copio y lo vendo yo por mi cuenta, pues sí, no, pero es que... En ese caso, tuvieses el lucro que están obteniendo pero, ellos, los es que encima no es eso, piratas, claro. Resulta que es que son ellos los que se aprovechan de pero, trabajo. Pero el delito sería, en este caso, de Rafa, por copiar el disco y venderlo, que sí que sería juzgado por ello y todo eso, si le pillaran, pero la banda no tendría nada que ver tampoco. Uh-huh. Ni nada que ganar tampoco. Claro. Bueno, ellos se respaldan en que eso mata la música. Y yo sí creo que la música realmente la mata cuando te están vendiendo CDs a 3.000, bueno, 4.000 pesetas. Te dicen que no pueden bajar los precios. Y cuando se encuentran que la gente se está tirando a internet y a grabar sus propios CDs, pues bueno, te llegan a rebajar los CDs a la mitad de precio y te los dan con DVD, con fotos de su mujer en pelotas y con todo lo que quieras pedir. Y es más, están viendo también que grupos... pueden meterse a un estudio, incluso en su casa, con ciertos conocimientos pueden sacar un disco. Pero ellos, claro, todo lo que ellos no les cubique ya es piratería. Claro. No estamos hablando de música, volvemos a reincidir, estamos hablando de negocio. Y ellos, todo lo que no participe en su negocio, todo lo que no les dé lo que ellos quieren, pues claro, piratería. Bueno, y yo creo que eso sí que está matando a la música, esa campaña de miedo que están creando. En los DVDs por lo menos lo podemos ver, el tío ahí con la luz baja en el ordenador como medio escondido, sí, no sé qué, ilegal, delincuente... Sí. Bueno, sí, y encima que no lo puedes saltar. Habrá que saber lo que hace la gente de las GAE en sus casas, ¿no? Sí, pero bueno, claro, ¿no? Ante el ordenador a oscuras. Sí, que van de santurrones también y... A mí además me parece muy triste que debería ser al contrario, deberían servir para ayudar a la gente, sí, que eso empieza, es lo que dicen ellos, claro, pero realmente no lo hacen, es para sacar pasta, vamos. Claro, y son cuatro las que se lo llevan, ¿dónde están los locales de ensayo, las ayudas para los grupos? Y bueno, ahí ahora por suerte, pues en Zaragoza nos podemos encontrar con algunas salas, pero lo que a mí siempre me ha repateado es que vayas a una sala y no esté acondicionada para que un grupo suene lo mejor posible. Uh-huh. Y que encima, en algunas, no en todas, no lo sé, y que encima pues te digan, baja la guitarra, baja no sé qué, y no puedas tocar con toda la fuerza que tiene el grupo o como tú quieras, porque si no se molesta, hasta tal hora puedes estar aquí, todas las canciones, sí, deprisa y corriendo, ahí la está, gente igual quiere más y no, vamos, y no puedes. ¿Dónde está esas ayudas que se supone que las GAE proporciona a los grupos, dónde están? Porque bueno, yo sé dónde están. Están en la casa de Miami que tiene el puto Alejandro Sanz. Sí, sí. ¿Sabes? Ahora, eso, pues nada contra Alejandro Sanz. No, ¿eso ayuda a la música española? ¿Hay que un artista español se vaya a Miami? ¿Eso ayuda a la música española? La verdad es que el otro día en la página de David Bravo, hace un tiempo, una frase mítica de este tío, de Bisbal, compartir es bueno, compartir dos veces es ilegal. No sé qué quería decir yo. Yo digo, desde que se ha cortado la melena, no. Ya, simplemente es David Bisbal. Sí, tampoco tiene explicación. No puede decir más. Bueno, es a lo que hablábamos. David Bisbal no es David Bisbal. Es realmente lo que quieren que sea David Bisbal. Claro, no, una marioneta. No es más. Bien y el día que le corten los hilos en vez de los pelos, pues bueno, pues ya veremos, sí, sí, lo que sí hace David Bisbal. Se comerá un cagao. Se lo está empezando a comer. O sea, este disco ya no ha salido tanto. Y bueno, y luego lo típico, se empezará a olvidar de la gente. Ha sido solamente una moda y no un artista que aunque haya vendido mucho o poco, haya sido querido de verdad, sino que ha sido una imagen que han hecho a la gente creer que la querían. Pues como fueron los Take That, ¿no? Antes de un producto que les ha funcionado y ya está. Yo que sé, pues volverá a ser pues eso. Mientras vendas, de puta madre, el día que no vendas, pues en vez de los pelos te cortaremos los hilos. Eso también es por la campaña de marketing que tiene detrás. ¿Por qué ha ganado tanto David Bisbal? Porque Operación Triunfo ha estado triunfando en la tele hasta esta época, con lo cual lo han podido mantener como un icono. Ahora que Operación Triunfo está empezando a decaer, o ya es otra supuestamente nueva generación o cosas así, David Bisbal ya se están olvidando de él. Otro punto que quería hacer, por ejemplo, en esto de que... Por cierto, una cosa, podéis decir lo que os dé la gana y de todo lo que sea de vuestra música. Otro punto que quería hacer es que si ayudar a la música española realmente es idolatrar a un tipo como, bueno, no tengo nada en contra de él, pero vuelvo a Alejandro Sanz, ¿no? Bueno, vamos a tomarlo ya como ejemplo. No, perdona, te oyes las canciones que salen en la radio y dices, bueno, este tío le han dado una instrumental y ha metido la letra pues con embudo, ¿no? Yo ni le veo métrica, ni le veo letras, ni le veo más que cuatro buenos músicos detrás y punto. Lo han idolatrado de tal manera que se cagaría dentro de un CD, abrirías la tapa, te encontrarías esa mierda y dirías, esto es una obra de arte, porque está idolatrado. Haga lo que haga, va a estar bien hecho. Sí, ¿eso es ayudar a la música? Para mí no. Además que a esta gente le componen las canciones. Y luego me sorprendo mucho también, y Rafa, tú lo sabes, cuando sacan un disco de alguien así, dicen, en este disco ha compuesto dos canciones, no sé qué, no sé cuánto, sí, y le empiezan a hacer preguntas como si fuera algo. Bueno, pues si eres músico, aunque no te ocupes de la música, claro, o te ocupas de la música o de las letras, lo que sea, pero no sé. Porque si no saben componer una canción, supongo que música mucho menos. Habrá de todo, ¿no? También. Es una situación un poco triste, pero es lo que hay. Y bueno, nosotros no queremos participar, ni queremos entrar ni queremos salir. Y así estamos de momento. Bueno, pues vamos a recordar el teléfono 976-525-645. Nos podéis llamar y, bueno, hacernos todas las preguntas que queráis dirigidas para Mala Hierba. Si queréis entrar también en directo y hablar con ellos, si queréis pedirnos canciones, bueno, lo que os dé la real gana. Y oye, otra canción, vamos a escuchar otra canción, que si no, yo quiero escuchar muchas. A ver, ¿cuál elegís ahora? No sé si tienes un recopilatorio, que es una canción que sacamos en un recopilatorio aparte. Uy, estará en el ordenador y te digo que ahora para buscarla me parece que mal. Pues nada, tranquilo. Luego sí, ahora mientras suene esta canción, si te parece, la intentaré buscarla a ver si la podemos poner. Bien, como quieras, La Barca, a mí me gustaría escuchar. Es la segunda. ¿Sí? ¿De qué habla esta canción? De la inmigración. Sí, es básicamente el sueño que se les vende a la gente en sus países de origen. Como España es un lugar de oportunidades, el mismo que se nos vendía a nosotros hace años con Estados Unidos o con el resto de Europa. Cierto. Pues es lo que se les vende ahora a ellos. Y por eso además, también hablamos de ello, que ahora se están dando unos cursos, gente que ha ido ahí, para explicarles la verdadera sociedad de aquí, española, cómo es, y no es esa utopía que nos estabas contando ahora. La gente se suele quejar mucho con la inmigración y realmente sí llega a ser un problema bastante serio. Pero llega a ser un problema bastante serio porque al gobierno para el gobierno es dinero. Para el gobierno es dinero, pues porque tú, por ejemplo, o sea, la inmigración es una forma de represión al obrero. Yo por lo menos así la veo, ¿no? Tú, tal y como estamos ahora en España, tú vas a un puesto de trabajo y te tienes que vender por 2 duros. ¿Por qué? Porque si tú no quieres hacerlo, vendrá el pobre negrito que se ha dejado su vida por cruzar en una patera, ¿no? El estrecho, y te lo va a hacer ese trabajo más barato y encima... No, con más ganas, ¿vale? Entonces, la inmigración es un problema, pero no por el puto negro, como muchas veces oyes en la calle, el puto negro que viene a comerse mi pan, no, sino por el que el gobierno lo permite. Si el gobierno no obtuviera realmente ningún tipo de ganancia porque pasara esa gente aquí a España, ten por cuenta que ni pateras, ni vallas de 6 metros de altura, ni lo que tú quieras, o sea, es que no pasarían. Y bueno, también tenemos que hablar de esa gente que los contrata sabiendo que por 4 duros van a hacer cualquier cosa. Van a estar trabajando 12 horas. Con esta canción lo que queríamos... Y sin quejarse. Sí, además. Hacer un poco pensar eso, que la culpa no la tiene la pobre gente. Joder, a mí me dices que para ganarme la vida tengo que matar a 6 tíos y me los voy a cargar. Porque es o ellos o yo, ¿entiendes? Pero, no sé, la gente parece que los culpa a ellos. ¿Realmente los culpables quiénes son? Entonces, con esto queríamos pues hacer reflexionar a la gente un poquito, ¿no? Que los culpables no son ellos, que ellos quieren vivir, sino los que están comprando su vida, por decirlo así, ¿no? Pues bueno, vamos a escuchar La Barca y enseguida volvemos. Bueno, pues ahí estaba sonando Mala Hierba, La Barca, y bueno, una canción que habla sobre la inmigración, como habéis contado antes, y bueno, una canción muy, muy, muy potente. Ese rimillo que tenía por ahí por el medio, terrible, con una mala leche también, y eso me gusta, esa rabia que hay ahí, y bueno, encima... Sí. Que el rock, al fin y al cabo, tiene que ser algo de rabia, ¿no? Hombre, ahora mismo se ven grupos que se autodenominan rock y de rabia, nada. Bueno, sí. Pero nosotros lo vemos desde... lo entendemos así. Muy bien, pues está... De rabia hecha música, ¿no? Mm. Y bueno, pues así lo queremos transmitir. Oye, este año en el Roscón Rock no estuvisteis, me parece que estuvisteis el año pasado o el anterior, o los dos. Sí. Y bueno, y este acto, ¿qué tal lo veis? Hombre, la verdad que tal y como está planteado, es una cosa bastante buena. Lo único que al juntarlo el día de San Valero y llamarlo Roscón Rock, lo que le hacemos es un favor al ayuntamiento. Exactamente, sí, ¿no? O sea, porque digamos que parece que lo ha organizado él. Menos mal que los grupos, por lo menos, tienen la coherencia de decirlo a pie de calle, que son... Claro. Que él, por ejemplo, Nano, el cantante de Level Uber, dijo una frase, dice, hombre, el ayuntamiento nos pone los árboles, nos pone el suelo. Nos da la luz para poder... Sí, claro, nos da el enchufe, pero no pone nada más. y es algo que está, o sea, igual que reclama cualquier músico, una oportunidad. Nosotros reclamamos sitios para tocar, lugares, aunque sea en la calle, por lo menos, yo qué sé, pues si por ejemplo todo el verano está abierto el Paseo Independencia, 4 porches para que llamen, o sea, para que pueda tocar, pues suficiente. Sí, sí, el primer año se hizo para que la gente viera que teníamos que llegar a tocar en pleno enero, jodidos de frío, para, porque no hay salas ni ayudas. Lo que pasa es que parece que eso ya se ha desvinculado un poco también y se la está haciendo propaganda al ayuntamiento. Claro, ha sido una buena jugada del ayuntamiento meterse por ahí, que estaría mucho su nombre, pues para que pensaran eso, y no, el Roscón Rock es de los grupos. Bueno, realmente es mi opinión, ¿no? Personalmente yo creo que mucho grupo a lo mejor ve simplemente un concierto fácil, concierto que no tienes que moverte para buscarlo, una forma de tocar, que contactan contigo, sí, y bueno, y realmente no llegan a sentir lo que realmente, lo que es la esencia del Roscón Rock. El Roscón Rock no deja de ser una manifestación contra el ayuntamiento en este caso, pero bueno, este año, pues como bien has dicho, Alex, no queríamos participar de ello, porque parece que la gente se va con la idea de que es el ayuntamiento el que ha organizado todo, y que y realmente no es así, es una queja contra el ayuntamiento. Y personalmente también, esto ya no influye en la lluvia, sino personalmente yo te quiero decir que me parece muy mal que la organización llegue incluso a querer vetar a grupos por hacer otro tipo de... Bueno, en una manifestación tú sabes cuál es el tema principal, pero dentro de ella tú puedes querer manifestar otro tipo de causas, ¿no? Y me parece muy mal que a grupos que han querido hacer eso, y que de hecho lo han hecho, pues se les haya querido incluso vetar para próximas ediciones. No lo vemos así. Yo personalmente yo no lo veo que eso esté bien, y bueno, pues ahí está, ahí queda dicho, ¿no? Además que era un grupo que, como ha dicho Dani antes, no es de los grupos que necesitan ese evento para poder tocar alguna vez al año. O sea, es un grupo que tiene sus conciertos programados con 3 meses de antelación, que toca todos los meses prácticamente, y ya no solo en Zaragoza, sino fuera de Zaragoza. Y vamos, y simplemente por aprovechar eso para expresar algo que la gente si no, no se va a enterar. O sea, vamos a hablar concretamente, o sea, era el movimiento contra la Expo, que es algo que en Zaragoza parece que no existe. La gente no sabe qué es lo malo de la Expo. Es verdad, solamente lo bueno. Otro tema que hemos tratado mucho, y casi no tratábamos tanto el si te gusta, te parece bien o te parece mal, sino la poca información que hay y esa información que hay siempre destinada a lo bueno. Y lo manipulada que está. Claro, también. O sea, sí, creación de pisos, pero... Sí, ¿en dónde? ¿En Valdespartera? ¿Vale? ¿Al lado del centro? ¿A cuántos? Claro. Millones de pesos. Sí, aparte. Y barrios artificiales. Ya no sé, estamos hablando de una ciudad que Zaragoza, en un principio yo lo veo como una ciudad obrera, ¿no? Y nos están vendiendo una expo que va a ser una ciudad que realmente es para la gente de Talego. Y nosotros no somos gente de Talego, joder, nosotros no tenemos el bolsillo lleno de billetes. No queremos un campo de golf. Exactamente. ¿Vale? Ya en principio el lema está mal hecho, la ciudad del agua. Si estamos en riña por el agua, si tenemos los monegros llenos de desierto. ¿Eso es la ciudad del agua? Pues yo me río de tu ciudad del agua. ¿Qué me quieres vender? ¿Algo a lo que yo no voy a tener acceso? Pues eso se lo vendes a quien te diga yo, porque yo no cuelo, ¿no? Luego, la jugada que han hecho, sí, puestos de trabajo. Muchos puestos de trabajo. ¿Y cuánto más se crearía? Voluntarios. Si hubierais quitado esos voluntarios, ¿no? Joder, anda que nos habéis ahorrado perras en sueldos, sí, en voluntarios, ¿no? En fin, es una cosa... Encima unos voluntarios de que casi no son voluntarios, que son un montón de horas, trabajar, ¿eh? Y firmado y no sé qué, y bueno... No, 6 horas una semana seguida, sin... Bueno, no sé, es una... Tampoco lo sé, pero vamos... Pero bueno, me parece que era 6 horas al día durante una semana sin descanso. Yo eso no lo veo voluntario, yo lo veo que les falta que te cuelguen la bola al pie, ¿no? Y te digan, tira el pico y la pala, ¿no? Puro gratis. En fin, no lo vemos así. Entonces son una sarta de mentiras la que te cuentan y te quieren hacer ver la cara más bonita, pero te esconden lo que realmente es, ¿no? Es un saco de dinero para los de siempre. Eso es cierto. Tristemente para los de siempre, y claro, los de siempre son los que llevan la voz cantante. Sí, claro, y los que tienen los medios para hacer ver lo que tú quieres, o sea, lo que quieres que tú veas, ¿no? Oye, ¿qué os parece si volvemos otra vez al disco? A ver, hablamos un poquito más. Y a mí me gustaría preguntaros lo siguiente. Es que me he dado cuenta en las letras del cuadernillo, pues que siempre están firmadas como Mala Hierba, música y letra Mala Hierba, menos dos, Insolidaridad y El Humo del Tiempo. Ahora hablaremos de esto, pero bueno, esto de firmarla como Mala Hierba, ¿es que las componéis todos juntos vosotros? Bueno, una canción al fin y al cabo es fruto del grupo, ¿no? Yo puedo tener una, por ejemplo, una letra, pero si no tengo música, pues no deja de ser una carta, ¿no? Entonces, aunque tú, Dani, hayas compuesto una canción, la pones como Mala Hierba. Estoy diciendo que la galleta... No, bueno, es un ejemplo. si, por ejemplo, hay una música, pero no tiene letra, pues no deja de ser un instrumental. Uh-huh. Para que sea una canción, pues, bueno, y la canción surge cuando nos juntamos los seis y le damos vida a eso, ¿no? Le plantamos esa semillita y parece que va creciendo hasta que se convierte en una canción. Es que también nosotros no le damos importancia a que la haya compuesto una persona, sino es el trabajo que hemos hecho los seis que estamos en el grupo. Uh-huh. Entonces todo lo que hagamos Mala Hierba, pues llevará el nombre de Mala Hierba, no de esa persona que lo haya hecho. Ajá. Los dos temas que dices que llevan nombre propio, sí, que... es que lo hicieron personas que no son del grupo. Uh-huh. Entonces tampoco íbamos a robarles, claro, lo que era suyo. O sea, pero son personas que fuera del grupo os dieron esas canciones. Exactamente. O... además que vamos a decirlo, Javier La Cueva y Daniel Gómez. Sí. Bueno, Daniel Gómez, enano. Sí, fue cantante de un grupo que estuve yo hace unos cuantísimos años. Uh-huh. Y ese tema se lo da y luego ya se le pidió, uh-huh, si quería dejarlo y tal, y se arregló y tal. Y ahí está. O sea, que le pedisteis la canción solo, y pero no tiene nada que ver ahora con el grupo ni nada. No, bueno, fue el que nos hizo la maquetación. Ah, vale, entonces, el amigo... está relacionado. De hecho, ahora está en Lagarto Harto, uh-huh, y en Level Over a la vez, que es un grupo con mucha tirada. Que sí, que se está hablando mucho de este último grupo. Y, ¿sí? Yo creo que puede llegar bastante alto, la verdad. Metal. A ver, desde aquí un saludo a todos los Level Over. Y a Jena también. Sí, por supuesto. Pero bueno. Sí, bueno. Pues es gente que es afín al grupo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No dejan de ser Mala Hierba, pues porque están ahí con nosotros, nos apoyan, y Mala Hierba no somos solo nosotros seis, sino toda la gente que tienes detrás. Mala Hierba en un escenario, si no tiene gente debajo, no es nada, ¿no? Cualquier grupo... Si ves el libreto, está rodeado todo de fotos de... Sí, además ahora... De colegas, de gente que ha estado siempre con nosotros. No, es verdad, salen los agradecimientos, un montón de fotos alrededor, y luego, bueno, vuestras fotos ahí actuando y tal... Que bueno, no sé si sois los mismos o no, los distingo bien. Sí, a ti sí que te veo, Carlitos, con Melena. Sí. Pero bueno, oye, y esta foto además también me entró curiosidad, aquí la veis, seguro que la conocéis. Pues si la gente ve el cuadernillo de Mala Hierba, pues bueno, salen ellos como en una habitación haciendo como una fiesta ahí con guitarrillas y no sé qué. Esta flamenca. Sí. ¿Esto dónde es? Si lo queréis contar, si no, vuestro local de ensayo. Sí, exacto. Y bueno, eso fue pues porque nos pedían para la página web, pues queríamos meter unas fotillos y tal, y sobraba carrete. Y dijimos, pues vamos a lo y hacemos un poco el gilipollas, ¿no? Que se nos da bastante bien. Y pues salió esa foto, y al final pues decidimos meterla en el Pues libreto. Es una foto simpática, tú Dani dando palmas ahí, y bueno, tremendo. Y no, parece que le quita un poco de hierro un poco al asunto de la portada, ¿no? Sí, además una portada muy muy directa, de las más que he visto yo en tiempo. Y bueno, las fotos, estos son todos amigotes vuestros, las fotos alrededor. Bueno, todos no porque no caben, pero sí. Madre, si te dice amigos. Lo que hablamos, Mala Hierba, un grupo si no tiene nadie detrás que le respalde, que le apoye y que realmente sienta lo que nosotros hacemos, nosotros no seríamos nada sin ellos. Y bueno, y que... ¿qué público va a vuestros conciertos? ¿Va de toda clase o simplemente la gente que le gusta el rock? ¿O no, ha habido alguno que os haya dicho, oye, no me gustaba este estilo, pero vuestro concierto me ha gustado mucho? No, la gente le llama la atención los directores, pues, y hay gente de todo tipo, gente más metalera, nosotros no hacemos metal, ¿no? Pero a la gente que a lo mejor más metalera y coincide con nosotros, pues le gusta bastante. Luego hemos estado también tocando en conciertos con gente más con punkies y tal, y también les ha llamado bastante la atención. O sea, Mala Hierba, yo creo que precisamente por eso, porque no nos llegamos a encerrar dentro de un círculo concreto, llegamos a bastante más gente que lo que es un grupo cerrado, pues yo que sé, un grupo de heavy metal, por ejemplo, pues siempre le va a gustar más la gente que escucha heavy metal. Pero Mala Hierba, yo creo que siempre tienes un tema que te puede tocar un poco la fibra, y a partir de ahí llegar a conocernos e incluso, pues bueno, llegar a gustar. Y bueno, lo hemos visto ahora. En general, ¿no? Y en las composiciones, ¿alguno se encarga de algo en especial? ¿Aporta más, aporta menos, en el sentido de me ocupo más de las letras, o se me da mejor esto, o no? Por ejemplo, las letras se suelen encargar más Dani, en amarillo. Y lo que es de música pues va viniendo, hay temas que lo ha hecho un poco más el otro, eso se va haciendo desde la marcha, o sea que ahí no hay nada... El que tiene algo lo trae, si nos gusta lo hacemos. Sí, sí, pues bien, eso está bastante curioso, ¿no? Es porque dentro de un grupo ese apoyo que tenéis entre vosotros, que yo creo que es lo más importante, que también luego se nota a la hora de los directos y a la hora de mostrar el trabajo del grupo, porque... Es que ahí es la diferencia, la cuestión es que somos una panda de seis colegas, que nos aguantamos sobre todo y nos lo pasamos de puta madre. Entonces, sí, hay otros como los Stones que ya no se pueden ni ver, ¿no? Parece una tontería, pero el aguantarlo tiene bastante fundamento. Entonces, tú ves en el escenario a seis tíos que se lo están pasando realmente bien, entonces se transmite. Porque si tú puedes ver a seis tíos que están tocando muy bien o muy mal, pues si no te transmiten que se lo están pasando ellos bien, tú no, ya ni de coña. hay que disfrutar. Hay que disfrutar y aprovechar. Bueno, yo personalmente creo que he tenido suerte de caer donde he caído, ¿no? He rodeado de 5 personas que realmente me llenan bastante y la verdad es que es una suerte poder compartir tus momentos con gente, bueno, que te lleva realmente bien. Pues bueno, vamos a escuchar otro tema y a ver cómo hacéis esa música. A ver, ¿cuál queréis poner ahora? ¿Tenéis Entre los Muros por ahí preparada? Ay, sí. Además, luego hablamos de esa canción, ¿vale? Vale, si os parece, que lo teníamos preparado por ahí. Pues bueno, nos vamos a quedar Entre dos Muros, que es una canción que hicisteis para un recopilatorio, sí, para las cárceles, contra, ¿no? Las cárceles. Sí, contra las, bueno, sí. Lo organizó el grupo Anarquista Cruz Negra y bueno, pues nos pidieron un semilla y tal y pues bueno, nos pedimos. Luego hablamos de eso, vale, si os parece, ¿vale? Vamos a escuchar Entre los Muros. Bueno, pues ahí escuchábamos Entre los Muros, que antes no lo he dicho mal, pero aquí ha habido un pequeño lío, porque no es Entre dos Muros, es Entre los Muros, y bueno, está incluida, ¿en dónde? Porque en este disco, ¿no? Y habrá tiempo para el descanso, ahí no sale, es un tema inédito que se hizo para este disco en concreto. Bueno, hablarnos un poco de ello. Sí, bueno, pues como decíamos, es un tema que nos pidieron para un recopilatorio a nivel nacional, de, pues eso, era contra las cárceles, y nosotros quisimos, pues, orientarlo pues hacia esos presos políticos, a lo mejor, que muchas veces, bueno, tenemos casos muy cercanos de amigos que han sufrido torturas y que han sido pues inculpados de cosas que realmente no son, ¿no? Incluso de terroristas y cosas, como estamos hablando, son palabras mayores, ¿no? Pues simplemente por ir a una manifestación antiglobalización. Y pues bueno, quisimos participar en ello, pues porque nos pareció que era algo desde lo que podíamos pues poner nuestro granito de arena, ¿no? Y bueno, podéis encontrar infinidad de grupos. Y pues es un tema que, bueno, salió además, fue un tema que se hizo en nada, rapidísimo. Mes y medio. Pues está bastante bien. Sí, pues fue, claro, ya prácticamente estamos ya los 6 integrantes actuales y la verdad es que conectamos bastante bien en este tema y fue pues cuestión de, exactamente no te sé decir el tiempo, pero enseguida salió un tema súper rápido y super, nos pareció bastante potente. Ya para el estudio entonces no se podía retrasar más la cosa. Y creo que salió bastante bien. Bueno, y el dinero del disco va para que se saca con el disco, va parte o íntegro, no lo sé, ahora nos lo explicáis, para alguna causa, ¿no? De este sí, estilo. Bueno, pues para eso, es para un poco para todos los presos y tal políticos, para ayudas. Uh-huh. Cuando salen a lo mejor de prisión, pues no es fácil hacerte una vida, ¿no? Con un currículum en el que figura que... Bueno, y eso que no estamos aquí en Estados Unidos, que ahí ya es tremenda la sí, cosa, bueno, al salir de la cárcel. Y pues lo que hablamos, pues nosotros tuvimos un colega que... Bueno, pues fue cuando lo de Tesalónica, en Grecia. Tesalónica, en Grecia. Ah, pues sí, Tesalónica. Y bueno, los cogieron unos cuantos y les acusaron incluso de, pues, de lo que éramos, palabras ya mayores como el terrorismo. Cambiaron mochilas y metieron, bueno, que sí, explosivos de distancia menor, en plan cócteles y pequeños explosivos y por ahí. Sí, sí. Cambiaron las mochilas la policía y los inculparon a los 6. Una desinformación total a sus familias no sabían nada de ellos, ni dónde estaban, ni bueno. La familia se tuvo que gastar en viajes que a lo mejor eran, no te servían para nada, porque acudías a sitios donde realmente tu familia no estaba, ¿no? Este chaval no estaba. Uh-huh. Y bueno, pues torturas, incluso salieron fotos publicadas por internet y tal. Y 5 meses en la cárcel, paliza, día sí, día también. Sí, sí. Son cosas muy, muy chungas. O sea, son cosas que la gente a lo mejor no sabe, ¿no? Nosotros nos ha tocado vivirlos. Nosotros, yo personalmente, pues bueno, sí, sabía que siempre hay alguna cosa de estas en las cárceles, ¿no? Pero no sabíamos que llegaba hasta tal punto. Y quisimos participar, nos parece una... Una cosa bastante noble, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama el disco? Repetirlo, por favor. Bueno, se llama Entre las cárceles, volumen 2, porque me parece que había ya un volumen anterior y de momento se ha quedado en ese. Bueno, ¿y si alguien lo quiere conseguir? Bueno, pues la verdad es que está, lo vendemos, por ejemplo, este, nosotros nos dieron parte de cuando ya estuvo grabado, maquetado y todo y tal, pues te dan parte de todas las copias, ¿no? Te dicen, pues toma, tantas. Y cuando nosotros los vamos vendiendo en nuestros conciertos, por ejemplo, como nosotros somos un grupo que ya hemos dicho que no dependemos de nadie, nosotros nos montamos nuestro rastrillo, por decirlo así, ¿no? Y la gente pues va comprando. Y pues igual que a nosotros, pues a todos los grupos que participaron, más luego asociaciones que estén relacionadas con la causa y todo eso, pues. Y luego todo eso se pues lo destinamos. Una vez que tienes todo el dinero, pues lo mandas a esta asociación y ellos se hacen cargo de ellos y bueno, pues van administrando como ellos conformamente. Bueno, y de vuestro disco, de Ya habrá tiempo para el descanso, ¿con qué canción os quedaríais? ¿Con todas? Con ninguna no creo, porque para eso es vuestro disco, pero en fin. ¿Hay alguna que de verdad os llegue al corazón y os guste, que estéis orgullosos? Lo que pasa es que ya ha sonado. Yo personalmente, Tu adiós, porque bueno, fue un momento un poco chungo, es la inspiración de esa canción, un momento de ruptura, ¿no? Y los demás, pues no lo sé. Personalmente me quedaría. Yo también, Tu adiós y La barca. A mí me gusta mucho. Adiós, también. También, bueno. Pues, a ver. Igual. También, todos igual, Tu adiós y la barca. Bueno, eso era Carlitos. Bueno, luego también a la gente le gusta mucho la balada El humo del tiempo. Sí. Que ahora va a sonar, sí, si queréis. A la gente le... A no ser que queréis que suene otra. No. Yo esa la escojo porque me gusta bastante. Sí, a la aparte gente le gusta mucho. Es un punto diferente, yo qué sé. Es una balada, ¿sabes? ¿Sí? Dentro de la caña de la que alardeamos, entre comillas. Pero no, es una balada y junto con otra que tenemos preparada para el disco nuevo, son, además que son, a mí la nueva que aún no se puede escuchar, a mí es una que me gusta especialmente bastante. Bueno, además una balada bastante bonita, poco empalagosa y que dice mucho también. Sí, bueno, esto pues lo que decíamos antes, no es nuestra, era, bueno, José Carlos de guitarra fue uno de los creadores. Y pues Nano, que cantante de Velover, pues decidió donárnosla, por decirlo así, ¿no? No tiene ningún problema, al revés, se ofreció para dárnosla y bueno, de hecho él... Incluso participa en la canción. Participó en la grabación, pues qué mejor para expresarlo que una letra, ¿no? Yo creo que el que mejor puede expresar una canción es el que la ha hecho. Y pues lo hablamos y coincidimos todos en que nos gustaría que Nano pues estuviese dentro del ajo metido. Bueno, pues escuchamos El humo del tiempo, si os parece, y luego seguimos hablando ya a la recta final de la entrevista, ¿vale? Venga, pues vamos a escuchar El humo del tiempo, Mala hierba. Bueno, pues ahí lo teníamos, el humo del tiempo, de Mala Hierba, y bueno, una canción preciosa. Bastante, la verdad. El tiempo, bueno, es, quiso reflejar Nano aquí, pues, el paso de los años y, joder, que nada queda ahí, ¿no? Quieras que no, siempre tienes que tener en cuenta que el tiempo pasa y tienes que intentar aprovechar tu vida al máximo, ¿no? Bueno, ¿queréis decir algo que os veo por ahí, que nos decidís? ¿Un micro para los dos? A ver. Vale. Bueno, a ver. Allá pa. Es que no sabría qué decir. Es lo mismo, bueno, no sé, el paso de los años, el tomarte las cosas con un poquillo más de cerebro, ¿sabes? De cabeza. Lo mismo que decíamos antes con tu adiós de que si una balada para que vuelva a tus brazos, no, el ser adulto y coño, y lo que sé, ¿no? Y las cosas pasan, pues mira. Claro, y lo que y aunque pasen los años, está tranquilo. Hay que perder los miedos, muchos miedos que a lo mejor tenemos a veces y no sabemos el porqué, nos impiden disfrutar la vida realmente como en eso estoy totalmente de acuerdo, y además que total, si nos vamos a morir todos, ¿no? Sí. Pues bueno. A lo mejor si perdiésemos esos miedos, pues viviríamos un poquito más lo que tenemos que vivir, ¿no? La vida solo hay una y lo que no llevas ahora, olvídate. Pues. Bueno, Rafa, querías preguntar algo sobre... Bueno, sí, bueno, quería preguntar sobre el nuevo disco este que estáis preparando, que bueno, como ha quedado claro que tenéis un estilo abierto un poco a lo que en ese momento os apetece hacer y tal, si en este disco hay alguna cosa, si no sé, habéis metido alguna cosa diferente por ahí. Sí, bueno, se puede hablar de una canción en francés. Y luego también el estilo no cambia radicalmente, pero cambia un poquillo. Bueno, eso evoluciona. Exactamente. Nosotros ya lo vemos también así como una evolución de lo que fue el otro. Y no sé, pensamos que va a ser bastante mejor. Bueno, pues sí, este disco estaba bastante bien, la verdad. El otro, no quiero pensar cómo estará. A ver, nos queremos quitar un poco la espina que nos quedó con este, de hacer un trabajo que sí, que le tienes mucho cariño porque has metido muchas horas, pero sabes que podría haber salido mejor. Yo la verdad, creo que vuestro punto fuerte está en las letras, más que en la música, ¿no? Pero es mi opinión. Igual vosotros pensáis al contrario. Hombre, musicalidad, yo, como te he dicho antes, yo creo que tengo mucha suerte porque una letra, es fácil meter una buena letra dentro de una buena instrumental. Claro, o sea que las dos cosas son importantes, ¿no? Sí, desde luego, la una sin la otra, pues no. Y yo creo que en este grupo, si hay algo que destacar realmente, son las melodías guitarreras, porque tenemos dos fenómenos. Tenemos aquí unos dedos ágiles, que digo yo, ¿no? Eso se ve que... No sé cuánto tardaréis en hacer una canción, pero es bastante... Hombre... Que hay bastante elaboración, que no son ritmos simples así ni nada, sino que se ve que está... Depende también del momento. Y según la canción. Sí, hay muchas veces que se han atascado, mucho. Sí, hay veces que tienes una canción, a lo mejor, y... Bueno, lo que decía desde las letras, muchas canciones, por ejemplo, se han dejado pues porque no han salido letras que hayamos creído. Hombre, que pero eran... que esa letra luego puede salir al cabo de sí, de pues los la años, dejas ahí, ¿no? Un poquito y bueno, pues si con el tiempo te viene. En cambio hay otras canciones que ha sido llegar y decir, oye, pues vamos a hacer un poquito aquí de jam en el local, improvisamos. Hostia, qué guapo suena esto. A ver, déjame un cuaderno, trae un boli y en un momento pues tienes lo que es el principio de una canción. O sea, hay cosas, no sé, depende del momento. Depende del momento y cómo te encuentre cada uno, ¿no? Y bueno, no sé si Rafa quieres preguntar algo más. Pues ya para ir finalizando, a mí me gustaría saber las experiencias encima de un escenario, cuáles han sido buenas, cuáles han sido malas, anécdotas, porque bueno. Anécdotas, muchas. Todas, ¿no? Todas del mundo. Malas, pues yo si acaso recuerdo una que nos cortaron la luz a mitad del concierto. ¿Y eso por qué? Supuestamente por el tiempo, ¿no? Era un concierto contra el cierre de la Escuela de Artes en el Parque Brühl. Y por movidas de la organización, al final hubo muchos grupos. O sea, ya nosotros supuestamente estábamos para las 10, nos dijeron, sobre las 10 está preparados. A las 2 menos 10 estábamos subiendo al escenario y a las 2 cortaban la luz. Bueno. Y dijimos, pues oye, y estábamos además que era el último tema, es lo que nos jodió. O pues se podían haber esperado, ¿no? Sí, ellos tampoco lo sabían, de todas formas, pero... Nada, que fue un problema de comunicación y de, joder, y de organización también, pero yo que sé, que tampoco es echárselo en cara a ellos, sino a que todos los grupos, los que tocaron al principio, tocaron los tres cuartos de hora, la hora que tenían, digamos. En vez de, si tenía una hora, si cada uno hubiese tocado tres cuartos de hora, nos había dado tiempo a tocar a todos, y a las dos ya estaba recogido. Así que fue un poco fallo de coordinación, pero sin querer. Que es más, que incluso a los grupos de la organización tocaron un poquito antes que nosotros y también tocaron 20 minutillos, o sea... Quiero decir, y ya que cojo el micro yo para acabar, buenas experiencias, yo casi prefiero la, más que de conciertos, me gustan más las del local, pues sábado que vamos... También valen, ¿eh? Pues un sábado que, yo qué sé, que quedamos a las 6 en el bar para entrar a ensayar a las 7. Uh-huh. Que nos pasamos ya toda la tarde, casi noche, juntos. Y que estamos de risas, distendidos, sin ninguna prisa y, yo qué sé, bueno, que se ponen a discutir entre los dos guitarristas y por ahí, yo qué sé. Más me quedo con esos conciertos, la verdad que cada momento de un concierto lo aprovechas y sí, te quedas con todos. La mejor sensación es estar arriba y ver que la gente, con dos personas, tres que haya, que tú realmente ves que están sintiendo lo que están escuchando, lo que tú haces, que realmente ves que lo sienten bien dentro, eso te llena bastante. Y ves a la gente cantando tus canciones, que es, no sé, creo que eso hay que vivirlo, ¿no? Para llegar a entenderlo, porque es una sensación... Bueno, y ostras, esto es muy importante, nos hemos liado a hablar, pero se nos ha olvidado que el fin de semana que viene actuáis en Casetas, madre mía. Estamos en Bohemio, sí. Bueno, menos mal que también lo recordamos. Hay organizados, pues es un ciclo de directos, ¿no? De varios grupos de aquí de la región y tal. Se llama Bohemios, creo que es la segunda o tercera edición que llevan ya. Y eso es dar la oportunidad a grupos a volver a subirse en un escenario y dar un poquito de puerta, que la gente los pueda escuchar y comprender su música. Y pues bueno, es la segunda vez que participamos y hay infinidad de grupos, desde, yo no sé, los Amigos del Pollo hasta El Lado Oscuro de la Cucharilla, muchos grupos locales. La verdad es que es una propuesta bastante interesante y a la que invitamos desde aquí a la gente, todo el que esté interesado, pues que se pase, que no lo dude, porque va a pasar un buen momento. Sábado 24 de febrero, el Centro Cívico de Casetas, en el pabellón de al lado. Uh-huh. Empieza a las 9:30, a las 10, y son de Dasbal, de Dasbol, lo siento porque no lo sé, lo siento por ellos, perdona. El Lado Oscuro de la Cucharilla. Escombro, bueno, además es amiga Escon, uno de los del Lado Oscuro fue el que llevó la organización del Rock con Rock en uno de los primeros años y la anterior edición de Bohemios. Escombro y hay un grupo que se me escapa, no me acuerdo cuál es. Y lo podrán encontrar ahí, sí. Si van a ver. Sí, pero la propuesta es bastante atractiva. Bueno, luego no queremos hacer aquí, ¿no?, apologías raras a la bebida, que la gente se tire al alcohol y a la mala vida, pero... Bueno, hoy es raro que no nos haya llamado nadie diciendo barbaridades, ¿eh? Pero la bebida bastante barata, los bocadillos para cenar también a un precio bastante popular. Oye, y la verdad bien. Es que es una propuesta muy interesante, sí, para conocer grupos nuevos. ¿Y algún otro conciertillo que tengáis por ahí programado? Sí, pues tenemos idea de viajar a Toledo, que ya hemos estado varias veces allí, el día 3 de marzo, pero bueno, estamos pendientes de que nos confirmen todavía. Y tampoco queremos buscar muchas cosas más de momento, porque nos queremos meter en el local, en el estudio, ¿no? Encerrarnos, echar el cerrojo, y el día que nos estemos ya muriendo de inanición, que salgamos con un CD nuevo debajo del brazo. Y vendréis aquí, ¿no? Por supuesto. Si no, ya vería, os perseguiré. Sí, no te preocupes, que estaremos aquí. Oye, pues muchas gracias por haber venido a vernos y por haber estado charlando aquí en Cryout FM. Oye, si queréis decir algo que se os haya olvidado, ahora es el momento, porque... ¿Puedo dar besos y recuerdos? Claro, todo lo que quieras. Besos y recuerdos. Vale. No, pues simplemente sí, saludar desde aquí a toda la gente que nos ha apoyado desde el principio y que lo hará en un futuro. A todos los que estéis ahí detrás de la línea de tiro, ¿no? Pues muchas gracias por confiar en nosotros. Gracias al equipo de aquí Cryout. Muchas gracias por habernos invitado a estar aquí. Muchas gracias. A Radio Mai, porque creemos que también es una propuesta importante, ¿no? Hay que apoyar a los grupos noveles, que como hemos comentado antes, hay poca promoción y pues cualquier ayuda es poca. Y bueno, pues eso, no, nada más que decir. Pues bueno, gracias, Mala Hierba. Ya habrá tiempo para el descanso, eso espero. Sí, espera, perdona. ¿Sí? Mala Hierba, Zaragoza. Zaragoza. A ver si nos van a ir los de Valencia y se van a quedar. Mala Hierba, Zaragoza, que es importante. Pues eso, lo que decíamos, ya habrá tiempo para el descanso. Muchas gracias por haber venido aquí. Bueno, los oyentes de Radio Mai tienen vuestro disco programado ahí en el ordenador, que también fue un detalle que nos lo dierais para ponerlo ahí. Y bueno, pues una vez más, muchas gracias y venir cuando queráis, que estáis invitados, ¿vale? Gracias a vosotros. Bueno, Rafa, que nos pillaba el toro, nos habíamos dado cuenta de que el disco de Mala Hierba se había terminado y bueno, desde aquí les mandamos un saludo muy fuerte. Ahora nos acabamos de despedir de ellos, ya lo sabéis, el próximo sábado a eso de las 9:30 o 10 en el pabellón de Casetas Mala Hierba con otros muchos grupos y encima, Rafa, precios populares en comida y bebida, que eso es muy importante. Pues sí, además que siempre es una propuesta buena que haya estos conciertos donde grupos que, como ellos han dicho, tienen poca oportunidad de tocar en sitios, pues que estén ahí y los junten. Y bueno, además que está bien verlo, claro. Y por supuesto, si alguien quiere conseguir el disco, 976-525-645. Y bueno, nosotros os pondremos en contacto con Mala Hierba y os daremos la información que necesitéis. De todas formas, algo importante, Rafa, por fallos, ya lo sabéis que estamos pasando unos baches, la emisora, pues bueno, el programa igual no se ha grabado del todo bien. Y bueno, agradeceríamos si alguien ha grabado el programa o tiene un cacho o lo que sea, pues que nos lo enviase. No obstante, nosotros miraremos a ver lo que hemos podido conseguir recuperar del programa auténtico y bueno, genial de hoy. No es por echarnos flores, pero no, bueno, esa entrevista con Mala Hierba yo la voy a recordar como uno de los mayores invitados en nuestro programa. Y fíjate que no necesitamos tener a gente famosa ni nada, simplemente amigos que vienen o que vengan aquí a hablarnos, que es muy muy importante. Y yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Rafa, que la verdadera esencia de la radio está ahí, en que la gente opine, la gente venga. Y bueno, han tenido el detalle de estar con nosotros en esta tarde de domingo. Sí, que puedan venir aquí a mostrar no solo su música o su faceta artística, sino también su faceta personal, ¿no? Porque nos han hablado de temas sociales y de muchas otras cosas que, bueno, está bien. Me quedo con una cosa, Alex, ¿sí? Que coincide, creo que casi todas las personas que han venido aquí, tanto a Realidad Alternativa como a Crayout, pues tanto actores como músicos y tal y cual. Bueno, recordemos que en Realidad Alternativa, pues el grupo Gromelos, Inflow y bueno, gente de verdad que se mueve mucho y hace muchas cosas. Me quedo con esa frase que ha dicho Dani, de que mientras haya dos o tres personas que les vean disfrutar en viéndolos tocar, que ya se sienten orgullosos. Y es una frase que han repetido casi todos los que han pasado por aquí. Es cierto. Y que se nota que disfrutan haciendo lo que hacen. Y bueno, pues me quedo con esa frase porque me ha parecido curioso que se coincida siempre en eso. Sí, y la verdad, Rafa, que a nosotros nos pasa igual. Con una sola persona que nos oiga, aunque sea un cacho, ya con eso los más felices del mundo. Porque además, fíjate, no tenemos pretensiones, simplemente hacer humilde radio, buena radio, siempre con el corazón, con mucha ilusión. Y bueno, más que nada para nosotros y luego también por vosotros. Pero claro, como hay gustos para todo, pues igual lo que no gusta en un programa gusta en otro y así. Pero bueno, que de verdad aquí tenemos que lidiar con muchas cosas. Somos humildes, lo reconocemos. Y bueno, lo que nos gusta es estar delante de un micro y mostrar cosas que de otra manera no se podrían hacer. De todas formas, es importante recalcar que también es gracias a esta gente que viene. Dani de Mala Hierba es el que nos trajo el disco, ¿sabes? Y bueno, además dos copias, ¿sabes? Y fue un buen detalle. Sí, claro. Si podemos ayudar a que se les conozca un poco más, pues yo creo que es importante. Además, yo ya digo, no los conocía hasta que tú, Alex, me los dejaste y tal, que los escuchara. Y la verdad es que, por una parte me parece muy bien, por otra parte me da un poco de rabia, como decían ellos, la rabia esta, de que un grupo que se ve que elabora muy bien las canciones, que tienen un estilo propio, que además esa particularidad de que son dos voces, una masculina y una femenina, bueno, que el grupo está bien y que ven que las canciones se las curran y tal y cual, y no tengan esas oportunidades que tienen otros que a lo mejor lo hacen muchísimo mejor. Bueno, y esa coherencia al hablar, que han sido totalmente sinceros, nada artificiales. Y bueno, a destacar también que aquí los programas de Radio Mai, cuando hacemos una entrevista, la hacemos con tiempo. Nada de tienes 15 minutos, di lo que quieras y las preguntas robóticas, no. Aquí, Rafa, nos gusta charlar con los invitados, que nos cuenten sus cosas. y que vayan más allá del trabajo que han hecho, porque lo más importante son personas también. Mala Hierba, por ejemplo, en este caso no es solo un disco, sino es la gente que está ahí detrás haciendo que el grupo funcione. Bueno, oye, y Rafa, vamos a recordar las líneas de contacto con nosotros. 97652-5645, ya recta final, o sea que si nos llamáis tiene que ser ya, o por lo menos lo apuntáis para el domingo que viene. cryout666@hotmail.com y cryoutblog.blogspot.com. Ahí podréis contactar con nosotros y bueno, Rafa, que visiten tu web, bueno, la web de Realidad Alternativa, que menudo trabajo te estás pegando y la estás dejando bastante curiosona también, recuérdala, por favor. Sí, www.realidad-alternativa.com, allí, para el que no le haya apuntado el blog de Alex, tenéis un enlace que podéis entrar también. Y en Cryout Blog también hay un enlace, vais a links y ahí está Realidad Alternativa. Y es que aquí somos hermanos. Somos apañeros. Apañeros hermaniles. Bueno, y tristemente se nos ha ido el tiempo muy deprisa. Lo hemos pasado muy bien en esta tarde de domingo. Ya perdonaréis una vez más por esos fallos. Y bueno, y vamos a hablar en la zona under, pues de muchas cosas, de Iker Jiménez y de tal. Pero ya lo tendremos que dejar para la semana que viene, así que el domingo os quiero todos aquí en Radio Maya a partir de las 5:30 y luego a las 7:30 también, ¿eh? No os vayáis ninguno por ahí de juerga o a tomar algo. Así que nosotros pues nos vamos ya. Explicar mi nombre. Bueno, Rafa, despídete. Bueno, pues como siempre ha sido un placer, hoy más porque con los invitados la verdad que ha sido muy amena la charla y lo he pasado bien, como siempre. Y bueno, pues me despido, volveré a estar aquí como miembro de la Cry Patrol la próxima semana. Hoy me han abandonado los otros componentes, sí. Pero bueno. Bueno, Iván venía de la época de los vikingos, sí. De hacer yo que sé qué barbaridad. Bueno, que luego me lo contarás, nuestro compañero Iván, el hombre de las mil realidades. Un saludo otra vez desde aquí. Bueno, ¿algo más, Rafa? Pues nada más, que hasta la semana que viene y encantado de estar aquí. Oye, pues yo lo mismo, muchas gracias a ti, Rafa, a Luis, a Susana que ha venido a vernos, a todos los que habéis estado detrás de las ondas, a Mala Hierba. Y bueno, por mi parte nada más, el próximo domingo aquí en Radio Maya a partir de las 7:30, Cryout FM. Pasarlo bien aunque estemos a comienzos de semana, no bebáis mucho y tened cuidado con la gentuza que anda por ahí. Y recordad que en vuestra vida vosotros sois el camino. Un abrazo para todos, se despide Alex. Tras cada noche de...